Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Delicados porque son frágiles, como corazón de crianza. Y exóticos porque así lo fueron en su tiempo, por atrevidos, diferentes. Descentrados para usted, por este servidor, a todo ritmo, llamado Boom Boom. Buenas noches, buenos días, buena tarde. Solo un italiano radicado en el US en los 20 podía ser tan suelto, y gracias. Se lo reconoce como el que grabó el primer rock and roll allí por el 53 en un sello grande, claro. La historia siempre es otra. Otra más, como la de este trompetista, Crazy Paso Maluco. ¡Hombre loco! ¿Dónde vais? Ralph Martinez. Shish Kebab. Shish Kebab. Muy bien, y así empezamos este séptimo programa. La verdad que yo en verdad siempre tuve problemas, lamentablemente, cada vez que me crucé con los Marines en la carretera. Menos con estos. Parte del soundtrack, que son parte del soundtrack de la película West of Zanzibar del 50 y pico, y no la del 20, que protagoniza Lon Chaney, el hombre de los mil rostros y uno de los más grandes del horror. Decíamos, coincidíamos una tarde con Don Forrest Ackerman allí en las colinas de California en los primeros 2000. Lon Chaney padre, y no Junior, que fue hombre lobo, como este séptimo programa. ¡Qué viene el lobizón! Pero bueno, esto no es London After Midnight, es Buenos Aires. Cuando vos quieras, viene el hombre lobo y viene la música. Dejamos ahí la cosa, ¿no? Tumba, tumba, jambo, los marineros. Y música, maestro, please. ¡Ah, ja, ja, ja, ja! ¡Locura, locura, locura, locura, locura, locura! Happy meeting you, Jumbo. That's how do you do, Jumbo. Here's the greeting you. We'll get you west of Zanzibar, Jumbo. When you say hello, Jumbo. Also when you go, Jumbo. Wish you needn't though, we'll say just west of Zanzibar. To see you we'll be a pleasure, a lovely treasure for my memory. To leave you will always be a sorrow. Let's hope tomorrow will bring you to me. So I say, Jumbo, happy meeting you, Jumbo. That's how do you do, Jumbo. Is the greeting you, we'll get just west of Zanzibar. Jumbo, Jumbo, Jumbo. They say just west of Zanzibar. Jumbo, when you say hello, Jumbo. Also when you go, Jumbo. Wish you needn't go, they say just west of Zanzibar. Jumbo, happy meeting you, Jumbo, that's how do you do. Jumbo is the greeting you, we'll get just west of Zanzibar. To see you will always be a pleasure, a lovely treasure for my memory. To leave you will always be a sorrow, let's hope tomorrow will bring you to me. So I say, Jumbo, happy meeting you, Jumbo, that's how do you do. Jumbo is the greeting you, we'll get just west of Zanzibar. Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo. Y eso fue Jumbo de los Marineros. Jumbo, wow. Y ahora cómo me gusta este instrumental slow, tropical jazz, exotic a la francesa. Añares, añares antes que aquel color café del inmenso don Sergio, Sergio Gainsbourg. Mambo ñam ñam ñam. Managüero, escucha cuando diga mamá que, y mira mamá te recuerdo cuando pare por la caña, diga nena que me muero, me. Escucha cuando managüero, escucha recuerdo que mamá, María más que me rito, mi rito ni a chofeo que. Eso fue Harry Rosotti con Sarabanda. Y ahora nos vamos con este Jimmy a todo dar, a todo silbido, que parece un theremin, pero quién sabe qué es. De alto vuelo. Este Jacinto, que es nada más y nada menos que el cómico Landru, conocido como Landru, junto a un par de secuaces haciendo delirio en la Buenos Aires de los 50. Eso fue Landru con sus Tururú Serenades, amor japonés. Roberto, en esta canción, nos canta a la Lecuona Style un triste lamento de esclavo. Que se abran las puertas, se abre la puerta y escuchemos y bailemos este jazz con toda la ansiada libertad. Ahí vamos. Roberto con la orquesta de Brunelli, canto oriental. De Bagdad, este cuento oriental en las noches de luna se oye contar. Un esclavo negro a un auri raptor, Nureli se oye llamar. Tardes más, ven, regresa ya, mi hermosa Uri, que no puedo vivir. No le di, no tardes esta historia oriental, que el califa jamás a su bella urina al esclavo encontró. Y a las cinco lunas, muerto se le halló. Muy bien, y eso fue Roberto Morales y su orquesta, una orquesta de Brunelli, canto oriental. El acordeón de Bertolín le dio el swing al jazz también, ¿no? Y también se dice, por lo menos en los libros, que acompañó hasta Gardel, aquí con este instrumental boogie de sonido infernal, que en fantasía me pinta un paisaje a la Journelier. Sigamos en este delirio en el anteúltimo programa de este año infernal. Washington Bertolín y su sexteto de jazz, el boogie del infierno. Muy bien, y ahora dejemos el infierno y el cielo y la iglesia y sus morales y nos vamos a concentrar en la música con este Peter Piper Boogie. El sonido de la orquesta es colosal, pero muy colosal. Podría decir que con este acompañamiento dulce y agudo de las Young Sisters, ¿no? Entonces vamos con Ralph Flanagan y las Young Sisters. Peter Piper Boogie, rock and roll, gozalo. Thank you. the boogie. Y para que no se rompa la night, vamos a salir con un rock and roll grabado en la Alemania, quizás en los 55, 56, supuestamente son los primeros rock and roll grabados en Alemania, ¿no? El sello Polydor, Music One Linda, rock and roll, Max Reger, rock and roll boogie. Ese batero, tiembla Jim Krupa, wow, qué lindo, qué bonito. Ahora nos vamos con la reina del Baião, del nordeste de Brasil, Carmélia Alves, junto al trío Alegría, nos hacen cantar a su alegre papagayo, dale vuelo, Pau de Ararao. ¡Uha! De Arara eu vim pra capital. Trouxe a família, vim aqui pra trabalhar. Faz nem um ano e eu quero já voltar. Aqui é bom, mas eu não posso acostumar. Não me avexo de dizer que a vida no sertão tem beleza como que. E a saudade não mata. Eu juro, meu irmão, mesmo até eu vou voltar. Na minha terra eu tenho a minha roça, que me dá minha mandioca pra comer. No pé de serra deixei minha paioça. Pra que que eu vim se aqui não posso nem viver? Não me avexo de dizer que a vida no sertão tem beleza como o quê? Se a saudade não matar, eu juro meu irmão, mesmo a pé eu vou voltar. De Arara eu vim pra capital. Trouxe a família, vim aqui pra trabalhar. Faz nem um ano e eu quero já voltar. Aqui é bom, mas eu não posso acostumar. Oh, gente, não me avexo de dizer que a vida no sertão tem beleza como o quê? Se a saudade não matar, eu juro meu irmão, mesmo até eu vou voltar. Na minha terra eu tenho a minha roça, que me dá minha mandioca pra comer. Oi, no pé de serra deixei minha paiosa. Pra que eu vim se aqui não posso nem viver? Pra que eu vim se aqui não posso nem viver? Acabamos de oír a Carmelia Alves y el trío Melodía con Alegre Papagayo o Pau de Arará. En fin, y ahora nos vamos a... ¡Kirikikiriki! Cantaba el gallo de Carlos Morales, hermano de Barry, que aquí lo acompaña en esta pieza compuesta por Adolfo Castro, alias Castrito, y que salga el sol. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Locura! Cantando por los gallineros del gallo kikikiriki. Al oírlo dicen las gallinas, los gallos nos gustan así. Pues canta lo mismo que Barry y estuvo cantando en París. Un gallo con tanto salero que en el gallinero no quiere dormir. Kikiriki, kikiriki. Un gallito pretencioso, el mejor de este país. Por un gallo de esta clase despreciamos el maíz, pues canta lo mismo que Barry y estuvo cantando en París. No hay nadie que pueda ganarle cuando echa los aires su kikiriki. Kikiriki, kikirikiriki. Canta lo mismo que Crosby y estuvo cantando en París. No hay nadie que pueda ganarle cuando echa los aires su kikiriki. Pues canta lo mismo que Barry y estuvo cantando en París. No hay nadie que pueda ganarle cuando echa los aires su kikiriki. Kikiriki. Sol con la luna junto, muy bien. Seguimos paseando, nos vamos allá por las pirámides, pero no por las misteriosas pirámides de Tiwanaku, sino que nos vamos a Egipto con un solo de serrucho ejecutado nada más y nada menos que por Jorge Born, que filmó en el 1936 esa película Marihuana, el monstruo verde. Y bueno, acá parece que Don Canaro lo fue a buscar a Don Jorge y quizás se fumaron uno y le puso jazz a sus ritmos egipcios en Buenos Aires de 1923. Si esto no es exótico, dígame qué. Y déjense de joder, legalicen la marihuana por la cucaracha que ya no se puede caminar. Por lo menos a estos muchachos, no sé, pero parece que lo hizo muy bien. Y si no, escuchen. Ahí nos vamos con todo, todo. Francisco Canaro y la orquesta de Jazz Band. ¡Tut al come on! Bien fritado. ¡Hola! Qué lindo Canaro ahí, ¿no? Uf, fuera del tango también hizo cosas muy bonitas, ¿no? Y aparte fumado, olvídate, ¿no? Qué rico, qué rico. Cada vez que voy al Salón Los Ángeles, de mi querido DF México, le dejo una ofrenda al rey del mambo, que aquí se despacha con rock and roll, bien a lo cubana del año 50, quizás. ¿Oh? ¿Sí? ¡Oh! ¡Vamos! Thank you. Qué lindo el Pérez Prado acá haciendo fuera de su lugar, que lo conocemos siempre con el mambo, también tocó rock, como también Francisco Canaro, que lo encontramos acá en este programa especial del día séptimo, del hombre lobizón, de la mujer, oh, loba. Muy bien, nos retiramos acá con esta canción de Coleman Hawkins y su All Star Octeto, que se llama Cuando el día termina, 1940, con un joven, un bastante joven, Glenn Miller. Y bueno, esta canción, me retiro. Bim me deja sin palabras. Nada más que agradecer a ustedes por estar escuchando y al payador Gabino Ezeiza por haber existido. Salud. Al cantante no se lo mata, siempre vive, digo, ¿no? Como usted que toca también. Buenas noches. Buenas noches. Presentado por Radio Caso.